rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es una propuesta que abarca todos los sectores sin discriminación, que está por sobre el 30% y con un incremento mayor a los docentes que recién se inició, tienen pocos años de antigüedad. ¿Por qué? Porque son los que menos ganan. Esto estaba planteado, no al revés, cuando decían que era el 30,9 y en realidad era el 21% para el 80% de los docentes y el 30,9 para el 20. Hoy están todos arriba del 30, el piso es el 30 para poder avanzar y con un incremento superior para el conjunto de los docentes. Y por supuesto, propuesto por los trabajadores de la educación de sentarnos el lunes con las autoridades educativas para establecer estrategia correcta para que nuestros pibes puedan recuperar los contenidos y los aprendizajes. Uno lo escucha a Varadel, lo escuchó durante todo el después del levantamiento de la medida, del acuerdo entre el gobierno provincial y el sindicato, y se pregunta, va, y está convencido en realidad de que los docentes ganaron. Si vos lo escuchás a Varadel, los docentes ganaron el conflicto. Ahora, cuando empezás a charlar con docentes de la provincia de Buenos Aires, a mí me pasó que yo me tomé el trabajo de contarlos. Charlé con 10 docentes de la provincia de Buenos Aires. Es una encuesta casera, ¿eh? No sé si tiene metodología científica. Sí puedo garantizar que no los presioné a tomar posición. 7 me dijeron que estaban absolutamente en contra de la decisión tomada por el sindicato. De esos 7, 3 habían ido a sus respectivas seccionales a votar y habían votado en contra, y los otros no habían ido, no habían participado de la votación. Y los otros 3 dijeron, y bueno, ya era hora que volviéramos a clase, pero la verdad es que no me conforma el aumento del sueldo. Yo no sé cómo lo ves vos, Luis. Seguramente después vamos a profundizar sobre cómo se tomó esta decisión, pero la pregunta sería, ¿los docentes ganaron o perdieron el conflicto? Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Creo que tiene varias miradas este conflicto, porque si vamos a lo que significaría el reclamo salarial y lo que estaban pidiendo los docentes, podemos analizar que en una parte no satisfizo todo, porque no es ni remotamente un salario acorde ni con la canasta familiar, ni con el mantenimiento de un mínimo nivel de vida, llegar a 5.000 pesos en agosto, cuando hoy estamos en abril y no sabemos en agosto qué va a pasar con los precios. Claro, si no va a haber que sentarse a negociar de vuelta. Exactamente, eso es lo que dicen ellos. Y esa es la parte positiva. Sigo con la parte negativa, porque siempre pasa lo mismo. Recordá que siempre, en todos los conflictos de todos los últimos años, siempre atrás del salario se ponían condiciones de trabajo, condiciones edilicios, mejores comedores y demás. Claro. Y eso siempre queda para después. Sí. ¿No? Varadel lo dijo, bueno, después nos vamos a sentar y vamos a tener que seguir. La presidenta de la FEB, de la Federación de Educaciones Bonaerenses, que es los dos gremios más grandes del Frente Gremial Docente que impulsaron esta lucha, dijo exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos a ir a discutir el tema de condición. Y eso no se discute nunca. Yo te puedo apostar 100 a 1 que el año que viene estamos discutiendo lo mismo, porque no pusieron un solo vidrio en las escuelas. Uh-huh. Es que de hecho, digamos, todos los principios de clase de los últimos 5 años por lo menos, uh-huh, se llegó a ese mismo acuerdo. Después lo vamos a ir charlando y lo vamos a ir solucionando, ¿no? Por eso, y nunca se soluciona el problema de base, además del salarial, que es fundamental, que es el problema de la infraestructura escolar, que es el problema de la calidad educativa, que es el problema de los comedores escolares, que es el problema de la calidad de la comida que se le da a los chicos, que lo vienen denunciando permanentemente los docentes. Entonces, si vamos por ese lado, en realidad no es un gran avance. Ahora, Si vamos por el lado de lo que significó esta lucha desde el punto de vista de movilización, de organización, de autoconvocatoria de docentes, que como decís vos, ni siquiera muchos están afiliados, pero sí participaron, salieron de ese letargo y de ese golpe que tuvieron en el último conflicto del año pasado, donde en realidad hasta ese momento Varadel, el SUTEBA y la FEB todavía tenían un margen de maniobra para levantar un conflicto sin consultar a nadie, y además no les importaba sostenerlo. Uh-huh. En esta oportunidad lo que pesó fue justamente eso, la organización, y donde se termina de sacar la careta la dirigencia sindical, y donde después posiblemente charlemos con alguna docente que participó activamente en el conflicto, que nos va a comentar un poco más. Pero creo que una de las cosas que hay que romper el silencio y la maniobra, incluso cómplice de los medios de comunicación, en cuanto al tema de esta famosa supuesta asambleas democráticas y la democracia sindical que tiene el SUTEBA, uh-huh, que siempre lo muestran como que es distinto a los viejos métodos burocráticos de los sindicatos de la CGT y demás. Bueno, lamento comunicarles que no es así. Son tan burócratas como la CGT. Tienen las mismas patotas que tiene la CGT cuando ellos tienen que defender sus intereses o tienen que hacer a toda costa lograr el objetivo de que... Que en este caso era levantar el paro, ¿no? Levantar el paro, exactamente. Lo vamos a profundizar luego. Estamos enredando las mañanas. Somos el programa de radio, pero mucho más que el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la construcción colectiva de comunicación alternativa, comunitaria y popular. Al menos nos proponemos eso. Quizás a las 12, cuando termina, quédate pensando si lo conseguimos o no lo conseguimos. Veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Pásame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego. creo que Baradel en algún momento de alguna reunión con Yasky se puso a tararear esta canción. Por supuesto que no se terminó el conflicto docente para nosotros. Tenemos aquí un especialista en análisis sindical desde y esa especialización no la logró en los micrófonos, sino que la logró en la calle, justamente con trabajando y siendo delegado de sus compañeros y esas cosas raras que hace la gente rara que se interesa por cambiar la sociedad. Así que en un instante lo vamos a tener a Luis Angió tratando de profundizar un poco más acerca de esta decisión. Y te cuento que el tema de Baradel y Yasky con este tema y que se estaba prendiendo fuego, a diferencia de otra vez, los bomberos llegaron bastante tarde, 17 días después. Esa es la realidad. Absolutamente, absolutamente. No hay dudas de eso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Igual, Luis, lo más importante... no es que hoy comienzan las clases. Lo más importante no es pensar en las situaciones que se están viviendo en diferentes conflictos sociales, la preocupación por la justicia por mano propia que algunos comienzan a elegir, que otros desde los medios propiciaron y que ahora se escandalizan porque hay gente que patotea a alguien por robar una cartera, ¿no? Como si eso fuera el peor de los delitos, ¿no? Comentábamos la semana pasada ese tema, ¿no? Y decíamos por qué era, ¿no? Y claro, por el tema de Rosario, pero y que los medios fogonean tanto con el tema de la inseguridad, con el tema de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, de que nadie hace nada. Y hoy, página 12 titula eso, se acordó ahora de decir justamente que el discurso político y mediático exacerbado que alimenta la justicia por mano propia, habla, ¿no? Claro, porque se sumó el caso de Palermo, que fue relatado también por Twitter, por un asistente que lo empezó a poner en su Twitter y eso generó que se fuera replicando y que se conociera ese hecho de de alguien que teóricamente intentó, y es muy probable que haya sido así, ¿no? Que intentó robar una cartera y que lo agarraron entre muchos y lo terminaron cagando a trompadas. Y lo estaba salvando uno de los, en el piso. Un encargado de un edificio creo que se puso arriba para salvarlo, pero digo, sí, esto, primero para tenerlo para que le pegaran a los demás y después para salvarlo. Claro, pero esto, en realidad este sistema que vivimos, el capitalismo en general, engendra a sus propios monstruos. Eso siempre fue así. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, porque... pero igual no importa, esto no importa, no tiene importancia. Tampoco tiene importancia lo de los docentes, ni los diferentes conflictos docentes que hay en todo el país que estuvimos contando la semana pasada. Todavía quedan 8, creo, provincias. Y a los que vamos a seguir, por supuesto, durante toda la semana enredando las mañanas. Luis, lo más importante pasó ayer a la tarde y se jugó una nueva emisión del Superclásico. ¿Qué hay más importante que eso? Nada. Nada. Nada. Para los medios. Todos los cañones apuntando a eso. Y los que gustamos del fútbol, bueno, también obviamente prestándole atención, ¿no? Pero por cierto que los medios aprovechan mucho. Siempre hay una contradicción en estos puntos, ¿no? Que es, uno sabe que el poder utiliza al fútbol como distracción como circo, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacer? ¿No mirar más fútbol? Hace rato que tengo una teoría que quizás si se pusiera en práctica serviría de algo. Igual es no ir nadie, ni los locales, por supuesto, y los visitantes que no pueden ir a la cancha. Pero además qué triste. Vos decís huelga de hinchas. Claro, qué triste que es ir a la cancha. Qué triste que. No, vos sos un iluso. Qué triste que un jugador de River haga un gol en la Bombonera y lo tenga que gritar él y 20 más, que son los que están en el banco de suplentes, sí, ¿no? Porque no hay visitantes. Eso es de desvirtuar lo que es el fútbol. Vos ves las canchas en Europa, que se ven televisaciones, están repletas de titulares. Y eso que ellos allá tienen que viajar, porque en general son partidos, salvo que sean los clásicos locales, son partidos entre ciudades grandes, ¿no? Uh-huh. Y que no puedan acá ir a la cancha un visitante es terrible. Pero bueno, ese es el fútbol. Y yo creo que una de las cosas que justamente pasa con el fútbol negocio, pero el super negocio ya, es el de que quizá no le importe tampoco a quienes manejan el fútbol y el negocio del fútbol que haya hinchas, ni locales ni visitantes, porque la plata gorda entra por otro lado, excepto que lo tienen que dejar, aunque sea para los locales, porque atrás de eso está el negocio de las barras bravas a través de las plazas de estacionamiento que controlan ellos, la venta de las bebidas, la venta de las hamburguesas. Ellos controlan todo ese negocio, uh-huh, más el de la droga. Sí. Entonces, no pueden nunca dejar que no haya gente en un estadio, porque necesitan mantener a esas barras. Y como esas barras son todo terreno, porque, ojo, así como están en la cancha, están en esas patotas que hablábamos de la burocracia sindical, sin, claro, excepción, sí, sí, sí. Y a veces se prestan, uh-huh, quizá dos hinchadas rivales se matan a palo en la calle, pero por ahí se encuentran en una manifestación o en una movilización o en una asamblea aliados para pelear y patotear a quienes van quizás a discutir un aumento de salario o demás. Bueno, uh-huh, lo vemos en el gremio, sí, en, sí, cualquier, sí, sí, gremio. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, los de River pueden estar contentos. Sí, esa es la pregunta. En Enredando las Mañanas, ¿vamos a hablar de fútbol o vamos a dejar pasar el fútbol porque sabemos que es una distracción que el poder utiliza para con la gente? A mí me parece que hay que hablar de fútbol como hay que hablar de todo. Lo que hay que ver es si logramos ponerle una visión distinta a la que nos tienen acostumbrados los medios. Algunas veces aparece algún artículo medio crítico, pero muy, uh-huh, hipócrita, porque son los mismos que después incentivan todo el negocio, ¿no? Uh-huh. Y también quizá tendríamos que ver con nuestros compañeros y compañeras de las otras provincias, que también están con esto, uh-huh, porque también en el interior hay fútbol, y en muchos lugares el fútbol también pesa mucho, como en Córdoba, como en Rosario, como en Mendoza, donde tenemos compañeros y compañeras que quizás nos puedan informar o comentar también qué pasa allí, o si allá es lo mismo que acá o no, uh-huh, respecto al tema del fútbol, ¿no? Lo que sí, no hablemos de Bahía Blanca, porque Bahía Blanca el básquet es lo que pesa. Claro. Quizá no tanto como el fútbol. Absolutamente. Lo que sí estamos seguros que vamos a hacer es escuchar música, eso lo tenemos muy claro. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte para saber alcanzar. Cada día yo grito a la luna mi cielo. Cada día es absurdo, como un pozo al caer. Cada día me río, para no despreciar. La muerte es un regreso, que tendrá que esperar. Porque yo voy pa'l frente, de este mundo demente. Y cada día yo lucho, para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. Con mi zapato ardiendo en busca libertad. Cada día me veo en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. cada día me espanto, porque si no me muero, cada día me olvido en un mundo al revés. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Vamos a ir sumando voces a esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te decimos que hay ahora mismo en la autopista Buenos Aires-La Plata un acampe de trabajadores de la tierra que están en pie de lucha, que pertenecen, que están organizados en el Frente Popular Darío Santillán. Así que en un instante vamos a estar ampliándote esta información. Y también vamos a sumar en un ratito voces de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Nosotros te contamos, te fuimos contando en diferentes informes de la Red Nacional de Medios Alternativos y también de algunos de nuestros colectivos. Nosotros en particular, los que hacemos la retaguardia, estuvimos y seguimos tratando de acompañar la información que tiene que ver con la transferencia de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de la Nación y a lo que eso implica, que es la realización por parte del Gobierno Nacional de un museo del terrorismo de Estado en el casino oficiales de la ex ESMA, es decir, en el lugar emblemático de la tortura. Si vos pensás que esto, vos que nos estás escuchando en nuestras provincias, pensás que esto es solo una noticia de Buenos Aires, la verdad es que nosotros pensamos que no, que es una noticia que alcanza a lo que puede suceder con todos los sitios de memoria de las diferentes provincias. En algunos ya está la Secretaría de Derechos Humanos, pero en otros los organismos están allí tratando de preservar la memoria. La cuestión es que la megacausa de la ESMA está en manos de un juez de instrucción, que es el juez Torres. El juez Torres lo que va haciendo es, en la medida que va cerrando tramos, los va pasando a oral y público, que son los juicios que después nosotros terminamos cubriendo, que se está realizando ahora la tercera etapa de la megacausa ESMA en oral y público. Casi todo lo de, son dos veces por semana, tres veces por semana, perdón, que se realizan las audiencias ahí en Comodoro Pi. Y el juez Torres recibió diferentes pedidos de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, de sobrevivientes, de algunos organismos que están dentro del Instituto Espacio para la Memoria, que es el ente que está hoy administrando los sitios de memoria que están bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pidiéndole que no se modifique el lugar y, por lo tanto, pidiéndole que no se haga este museo que pretende hacer el gobierno. El juez Torres, tengo aquí el fallo del 11 de febrero del 2014, el juez Torres es un fenómeno, porque en realidad hace un fallo en el que dice todo lo que le dicen los demás, digamos. Es decir, es un fallo que comprende a todas las partes, pero que a la vez termina tomando una decisión. ¿Por qué digo que comprende a todas las partes? Porque el fallo dice, por ejemplo, concretamente, que para el juez Torres no se puede tocar el lugar. Uh-huh. Pero a la vez dice que el museo que propone el gobierno no va a tocar el lugar, porque como nosotros hemos explicado y hemos mostrado en algunos informes especiales que hemos realizado, el proyecto museográfico que propone el gobierno, dicen los museólogos que es una muestra que se enchufa y se desenchufa, que interviene desde lo lumínico, cosa que es cierta, pero que no es toda la verdad, porque no solo interviene desde lo lumínico. El otro día, Luis, estuvimos haciendo junto a sobrevivientes de la ESMA que están en contra de esta intervención, estuvimos haciendo una visita a la ex ESMA y en realidad no se propone no intervenir en el lugar. Por ejemplo, se propone que en el lugar donde hay una escalera que está, una escalera de mármol que está con las marcas de los grilletes, porque los compañeros subían y bajaban con los grilletes esas escaleras y eso fue horadando el mármol, bueno, eso va a estar ahora cubierto por un acrílico que a la vez reciba una luz que explique lo que hoy te explican los sobrevivientes, ¿no? Es decir, que no es que el lugar va a estar sin alterarse, se va a alterar y esa alteración puede impedir que aparezcan nuevas pistas, ¿no? Nuevos rastros, tanto de sobrevivientes como de desaparecidos, como de los mismos captores, ¿no? Que a veces también, sin darse cuenta, dejaron algunos rastros en el lugar. El juez Torres, en esa misma resolución, dice y que avancen, que no toquen nada, pero que avancen. Entonces, la Asociación de Detenidos Desaparecidos apeló esta resolución del juez Torres del 11 de febrero de este año, y hoy, en este momento, están ante la Cámara de Apelaciones exponiendo su posición, ¿sí? Uh-huh. Una posición que no es única, que no es la única que hay de parte de organismos de derechos humanos. La Asociación Ex Detenidos Desaparecidos dice no hay que hacerlo. El CELS, por ejemplo, lo consigna el juez Torres en su fallo, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, EVE, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, que son los organismos que están claramente alineados con el gobierno nacional, apoyan esta intervención en el casino de oficiales de la ESMA. Del juez Sergio Torres no me extraña esto que decís vos en un mismo fallo que quizá dice dos cosas distintas o deja entrever dos cosas distintas, porque es un viejo conocido, quizá no para muchos, está un poco cerca con el gobierno y yo lo tengo bien claro porque es el que lleva la causa de la defraudación y la querella que se le está haciendo a Sergio Tasselli, el empresario que había tenido la concesión en la época del menemismo de yacimientos carboníferos de Río Turbio. En otro momento, quizá en esta semana, podemos hacer un pequeño informecito sobre eso. Sobre el último fallo que hizo también él, porque fue y vino, solo a cuento. Vamos a ver qué dice la Cámara de Apelaciones, porque en su momento Sergio Torres había fallado donde no había ningún motivo para procesar a Sergio Torres, para procesar a Tasselli. Y la Cámara de Apelaciones le obligó a Sergio Torres seguirle a la causa hasta investigar todo. Bueno, sí. Terminó procesándolo. Hace 3 años que está el auto de procesamiento, todavía no fue ni a juicio oral, con determinadas chicanas, y Sergio Torres va. Digamos y que es un auto de procesamiento que está estacionado, está abandonado. Está estacionado y bueno, hay toda una. Hace 7 años que se está casi con este juicio. Y todavía Sergio Torres, al día de hoy, sigue cobrando un supuesto crédito que le tenía que, una deuda que le tenía que pagar el Estado cuando él era concesionario de yacimientos carboníferos, donde ya está demostrado el fraude y cómo vació la empresa, pero a su vez por otro juzgado comercial sigue cobrando una deuda del Estado hacia él. Es una cosa de loco. Pero bueno, ya lo vamos a charlar ese tema también. Seguramente lo vamos a ir abordando. Ahí tenemos algunas opiniones. Laura Bay nos dice, che, hablen de Laura, compañera de ANRED, de ANRED La Plata, hablen del fútbol, compas. Vamos por la promasividad. Bueno, en realidad es un

este teléfono, desagéndatelo. Es así, somos complicados, pero porque somos complicados porque somos muchos. O sea, lo más fácil para nosotros sería decirte, bueno, hacemos el programa desde acá, o desde allá, o desde Acuya, y te damos un solo, una sola vía de comunicación. Es así, estamos en red, y ahora sí, ¿te parece que vayamos escuchando un poco de música? Un poco de música dedicado a todos los hinchas de Boca que nos están escuchando, este ángel de los perdedores, aunque sea por hoy, ¿no? Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Te mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Y te llevaste en andas a andar. Escuchando a El Soldado con el Ángel de los Perdedores, la voz que escuchás ahí a modo de invitado es la del Indio Solari, porque El Soldado fue durante muchos años quien asistía a la banda en el escenario. Y vale decir que el Indio Solari se va a estar presentando en Gualeguaychú pronto, en un show que promete ser el show pago, o con entrada paga, digamos, no gratuito, de mayor asistencia de público de la historia, porque se calcula que en el hipódromo de Gualeguaychú por lo menos va a haber a la venta 250.000 entradas. Uh-huh. Una locura. Este tema, si querés, también se lo podemos dedicar a Varadel. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, seguro, totalmente. Hoy todavía debe estar llorando, que no pudo hacer lo que están acostumbrados a hacer. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. En este tramo de Enredando las Mañanas, Luis, vamos a convocar a un colega. Vos sabés que, bueno, lo habrás leído, pero ANRED, la agencia de noticias redacción, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, uno de los grupos fundadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvo publicando una serie de notas que justamente hizo Stefan Biskamp, que es un periodista alemán que pudo viajar a la provincia de Formosa y estar allí recorriendo la zona con diferentes comunidades de la etnia wichí, y lo tenemos en línea. A Estefan le agradecemos que esté con nosotros Enredando las Mañanas aquí. Estefan, bienvenido. Somos Fernando Tevele, Luis Sangió. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto tener la oportunidad de charlar un poco. Un gustazo. ¿Cómo te va? Contanos cómo fue esto de que estuviste por allí, por el norte, tratando de visitar a las comunidades, y contanos en todo caso qué pudiste ver. Sí, para empezar, normalmente es bastante difícil entrar directamente en las comunidades. Claro. Claramente se puede leer mucho sobre lo que pasa con los pueblos originarios. Tenemos noticias de cortes de ruta, de depresión, noticias de falta de agua, pero bueno, es otra cosa ver directamente la situación en el lugar. La oportunidad, yo como periodista tenía por dos razones. Una razón es que también soy miembro de un grupo, una organización de mujeres indígenas en marcha para demostrar fuerza a la voz de la mujer indígena. Entonces por eso conozco unos referentes y caciques en los lugares. Al otro lado me enteré que una organización humanitaria de ensalmeros y médicos de Buenos Aires y otras provincias se fue en el último fin de semana hace 10 días, para una campaña, una intervención de emergencia a un pueblo, en general Juárez, del noroeste de la provincia de Formosa, y tenía la oportunidad de acompañar esa intervención. La ventaja fue que de esa manera, en lugar de solo hablar con unos caciques referentes y ver como periodista el lugar, podía entrar directamente en las comunidades más marginalizadas de esa provincia. Y tengo que decir que, aparte de todo lo que podía leer antes, la situación en los lugares, en las comunidades, no solo casi abandonadas, totalmente abandonadas, es mucho más terrible que lo podía imaginar antes. Uh-huh. Es una combinación bastante única, Estefan, también a nivel mundial. Una combinación de una extrema pobreza, una extrema falta de agua y un extremo racismo, una extrema violencia del Estado contra esas comunidades. Esa combinación es muy, muy única. Normalmente vemos en el mundo situaciones de pobreza y de hambre y de falta de agua en regiones de desiertos, y al otro lado tenemos zonas de conflictos, de guerras civiles, pero esa combinación de violencia y de la falta de los fundamentos básicos de la vida es algo muy, pero muy serio y claramente triste y conmovedor. Y aparte de esa descripción general, quizás lo mejor dar unos ejemplos. Oh, tenemos un ejemplo de la represión, de la violencia del Estado, es una verdadera cacería de niños wichí, originales wichí, de la cual fue casi testigo cuando yo estaba en el lugar esos tres días, hace 10 días. Para explicar que lo que pasó es un ejemplo para dar una impresión de la violencia desde el Estado hacia esos pueblos originarios. En el pueblo de Ingeniero Juárez, en el noroeste de la provincia, hay una plaza central, se llama Juan Domingo Perón, y en la tarde en esa plaza central se sientan normalmente los jóvenes y niños wichí en la vereda para, digamos, jugar o escuchar música, etc. Ese viernes 21 de marzo lo que pasó es el siguiente. Uh-huh. Un patrullero de la policía circuló tres veces la plaza, y cada vez cerca a los niños wichí, los efectivos apuntaron con arma a los niños wichí. Eso fue observado por muchos testigos, también, bastante preocupados. La cuarta vez, no solo los efectivos apuntaron con arma a los niños de 10, 11, 13 años, sino balearon, primero con balas de goma, después con balas de plomo. No solo balearon, los efectivos de la policía siguieron a los niños que trataron de escapar al centro y al interior de la plaza donde no hay luz. Fue una cacería de 100 metros. Al fin de esa cacería, yo podía el día siguiente ver manchas de sangre, porque exactamente en ese lugar fue baleado un joven de 12 años por una bala de plomo. Herido en su rodilla en la izquierda, fue una herida muy severa, muy grave. Como dicen otros testigos, esa herida no paró de sangrar, entonces ese niño tenía que ser trasladado al hospital de Formosa Capital, unos 500 kilómetros. Entonces, eso podíamos, por la casualidad que yo estaba en el lugar, documentar bastante bien, que con las fotos de las manchas de sangre, los testimoniales de más o menos 6-7 personas testigos, pero tenemos que darnos cuenta que ese ejemplo de una represión, violencia espantosa definitivamente no aceptable desde el Estado hacia una población originaria. Es solo un ejemplo de lo que pasa cada día, porque fue casualidad que un grupo de enfermeros, que yo como periodista estaba en ese lugar, en cada noche cuando estábamos en el lugar podíamos escuchar detonaciones de balas cada 15 minutos. La camioneta de la infantería, de la policía, corrió cada media hora cerca en el barrio con los efectivos de la policía vestidos como como sería una guerra, ¿no? Con escudo y apuntando y baleando a los muros, a los edificios y en el aire para amenazar. Nosotros como grupo, como periodistas, los otros como enfermeros y médicos, teníamos también amenazas del Estado. Había el intento de funcionarios de Formosa, de la provincia de Formosa, de parar y terminar la intervención de los médicos, entonces de evitar la atención médica a la población originaria. Y la última noche, desde esa camioneta de la infantería balearon al edificio donde se encontró ese centro de salud de operaciones de ese grupo. Y eso es, como cuentan todos, la situación diaria que viven los originarios Wichí en Ingeniero Juárez. Y pues, el problema del periodismo sobre esos casos es que muy fácilmente parece entonces una situación de Ingeniero Juárez en Formosa, o antes teníamos, o hace bastantes años teníamos noticias sobre lo que pasa en la comunidad de Primavera, y Félix Díaz también en Formosa. Otro día teníamos noticias de la represión en Pampa del Indio, en el Chaco. Siempre pensamos que son fenómenos aislados, locales. No es, cada lugar que vamos a visitar va a presentarnos una violencia, una emergencia de ese tipo, quizás solo en otras formas. Si puedes dar un ejemplo de sobre la falta del agua y la pobreza, voy a dar dos ejemplos. Falta de agua y la situación del hambre. Cuando los enfermeros de ese grupo dieron unos caramelos a niños Wichí esperando la atención médica, esos niños Wichí comieron los caramelos con el papel, envueltos en papel. Los agarraron de las manos de los enfermeros y los comieron con el papel porque fue la primera comida en días que tenían. Sobre el agua, nosotros vimos pozos de agua que no tenían agua potable, ni siquiera tenían agua con lo cual querés que tu ganado lo toma. Y los médicos dijeron que es bastante desesperante curar esa gente de parasitosis si toman el mismo agua y tienen la misma parasitosis la semana siguiente. Con el agua es así. La mayoría de esos pueblos originarios fueron más o menos pueblos nómades en las épocas del pasado. Cuando en un lugar no se encontraron más agua, se movieron. Hoy esa movida no es más posible. Entonces tienen que estar en un lugar, casi en un pueblo. ¿De dónde viene ahora el agua? Porque los pozos de agua no te dan agua constantemente. Ese agua viene por un camión de la provincia o de la municipalidad. Lo que pasa es que en muchas de esas comunidades más abandonadas, el camión solo llega una vez por mes, y si el tiempo no está bueno, llega cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces es casi como programados esas comunidades bastante veces por año no tienen ningún agua potable. Sabemos que sin agua no hay ninguna vida. Un día sin comer, quizás sí es posible. Un día sin tomar agua no es posible. No funciona especialmente en ese clima tan, claro, tan duro. Sí, sí, sí. Y además sobre, también hablando sobre la pobreza, el al otro lado sobre el desarrollo que sí hay en provincias, también las provincias lejanas como Formosa. Yo vi nuevos edificios, nuevas viviendas también de miembros del pueblo originario en Vichy. Creo que podía también ver en esas nuevas viviendas de material. Fueron viviendas de material con una antena de DirecTV. Muy lindo, entonces eso se llama progreso, ¿no? Entonces también pueden ver TV. Estefan, si entrar en esas viviendas, no hay nada adentro, ni siquiera un televisor, ni siquiera tienen conexión con la red eléctrica, no tienen luz y claramente no pueden usar esa antena. La antena es óptica. Estefan, te interrumpo este largo... No, para nada. Estábamos escuchando muy atentamente porque la verdad que las cosas que tenés para contar, como vos decís, nosotros estamos acostumbrados a hacer entrevistas y hacer notas sobre esta cuestión, pero el estar ahí y ver esa realidad es mucho más impactante y uno cuando vuelve a esos lugares tiene necesidad de contarlo, ¿no? Y de contárselo a muchos otros, así que te entendemos, no te preocupes ni pidas disculpas. Pero sí quería consultarte por estas viviendas que vos decís, si son viviendas, digamos, precarias de lo que uno ve aquí en una villa urbana, o son viviendas de un plan de viviendas. Las viviendas que, digamos, 99% de la gente tienen, son viviendas tan precarias que no podés observar en villas como acá en el conurbano. Son viviendas con techo de tierra, hábitats de especialmente de vinchucas, esos bichos que transmiten como vector el mal de Chagas. Esa es, digamos, la situación general. Hay unas nuevas viviendas que vienen de planes sociales y especialmente están entregados como pago político, entonces lo podía ver explícitamente. En comunidades como Pozo de Maza, cerca de Ingeniero Juárez, que los dirigentes del partido peronista tenían las viviendas más modernas, de material, y no vivían en esas viviendas precarias. Eso es un fenómeno generalizado. No depende mucho del partido, solo se dice en esos lugares que los peronistas siempre son los más rápidos para entregar, tienen el sistema más perfeccionado en ese sentido, pero es un fenómeno generalizado y se puede decir que hay esas unas pocas nuevas viviendas normalmente en lugares. Cuando vas a transitar esa región, las nuevas viviendas son más visibles, es claro. Uh-huh. Y también más visibles son las nuevas escuelas, que sí hay. Cada tantos kilómetros hay una nueva escuela, un nuevo hospital, una nueva salita. Pero el mismo fenómeno, si vas a entrar a la salita, no hay nada, ningún equipamiento, ningún remedio, nada. Normalmente ni hay personas. Las escuelas, claro, muchas veces por lo menos hay maestros, pero no hay maestros bilingües. Con las escuelas es otra cosa. También las escuelas nuevas tienen normalmente, básicamente no la función de un colegio, sino la función de un comedor. Es el lugar donde la gente come. Los originarios de Vichy solo comen una vez por día. No están acostumbrados a comer tres veces. Y esa una vez es en la escuela. Por eso tampoco, por ejemplo, en el lugar de Pozo de Maza, cerca de Ingeniero Juárez, donde estábamos, los maestros fueron y pararon. Primero porque un paro en una comunidad Vichy no importa un carajo a nadie. y por segundo sabían que los chicos van a sufrir de hambre si están en paro. Y una otra cosa, esa escuela que podía visitarlo más intensamente, ¿no? Y documentar, está nueva, inaugurada en septiembre de 2013, con una placa del gobernador Gildo Inclán. Tiene también un comedor, una nueva cocina, pero el agua está podrido porque no funciona el generador para mover el agua. Entonces es agua que no se mueve hace unas semanas, entonces es agua que generalmente no puedes comer, tomar, pero los niños tienen que tomarlo, como tú también podías ver, ¿no? Entonces también tenemos nuevos edificios, nuevos refugios de material que se entregan muchas veces por pago político de cualquier partido, y pero un refugio de material, el edificio en sí no es ninguna solución, es una óptica. Claro. Estefan Luis te habla ahora. Hola. Una pregunta, porque por supuesto todo esto que estás contando a nivel nacional, aquí en Buenos Aires y demás, ni se sabe ni se conoce. Los medios no lo tocan ni por casualidad, ni tangencialmente. ¿Cómo lo tratan los medios locales, los diarios, si hay algún canal de televisión, este tema? Y la, vamos a decir, la población en general, la persona media común, ¿le interesa esto también, lo mismo de Formosa? Yo creo que una situación, como podía describir, niños de 11, 12 años casados por policía, vestidos como en una guerra, este tipo de noticia es conmovedor para cualquier ser humano, ¿no? En ese sentido, yo no creo que tenemos en general problemas de que la gente no entienden ese tipo de miseria. Pero claramente tenemos acá un problema muy grande, muy serio, de los intereses de los grandes grupos de medios, ¿no? Si hablamos sobre dos lados en general, el lado oficialista y el lado opositor, por los grandes grupos como de Clarín o La Nación. Bueno, entramos en un gran problema. El lado oficialista de los medios claramente no tiene ningún interés de publicar la miseria en una provincia gobernada por un gobernador oficialista o una fuente fuerte de votos, ¿no? Y el lado opositor también tampoco tiene gran interés de publicar esto, Red Nacional de Medios Alternativos, económicos atrás de esa miseria son los intereses de una combinación entre una vieja y una nueva oligarquía. Son grandes empresas y en el futuro también en Formosa, como ya ahora en Salta y en Chaco, tenemos los intereses de la grande industria nueva de la agropecuaria por el sistema transgénico sojero, ¿no? Que avanza en esos lados. Entonces, por ambos grandes lados del sistema mediático de ese país, no toca ese tema. El lado opositor, como en los diarios Clarín o La Nación, o también en los canales opositores de televisión, podemos ver, por ejemplo, antes de las elecciones, noticias sobre lo que pasa de verdad en provincias gobernadas por gobernadores oficialistas. Pero eso solo es una cierta época, ¿no? Claro, lo utilizan para pelear contra el gobierno, sí, en las elecciones, sí. Pero después se olvidan. Sí, después se olvida. Y para darte un ejemplo sobre los médicos locales en la provincia de Formosa, allá es verdaderamente increíble la propaganda que hay. Por ejemplo, unos días después de la visita de ese grupo de enfermeros, se llama Enfermeros para la Asistencia Humanitaria, había por casualidad, claramente no por casualidad, una nota en el diario El Comercial de Formosa, un diario ultraoficialista, entrevistando a un supuesto médico porteño visitando por casualidad el hospital de Ingeniero Juárez y contando sobre su sorpresa de la gran calidad del servicio de salud en ese hospital. Uh-huh. Es todo una mentira y yo no podía ni siquiera averiguar si ese médico entrevistado existe o no. Claro, claro. Pero claro. La propaganda local es aún más fuerte y lo triste es que es una propaganda muy barata y muy banal. Y ni siquiera la gente, porque no tienen muchas otras fuentes de información, muchas veces lo creen. Claro. Stephen, nos hemos quedado sin tiempo en esta mañana, pero te proponemos seguirla charlando contigo o incluso charlando con referentes de la comunidad. Sí. y con referentes de este grupo de enfermeros al que vos acompañaste, y por supuesto que vamos a seguir las notas que estás escribiendo. Recomendamos, si no las han leído ahora, que se peguen una vuelta por anred.org para ver la serie de notas que ya ha publicado Stefan Biskamp, periodista alemán, sobre su visita a las comunidades originarias wichí en Formosa. Te agradecemos y la seguimos. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hemos charlado con Stefan Biskamp, él es periodista alemán, estuvo aportando su mirada del viaje a Formosa, a la recorrida con un grupo de enfermeros solidarios a las comunidades wichí en Formosa. Y la verdad que estas son cosas que uno sabe, que no desconocemos, uh-huh, que mostramos a través de nuestros medios en general, pero no sé por qué tiene también otro valor que nos los esté contando alguien que no tiene naturalizado este tipo de cosas, como nosotros, ¿no? Que lo tenemos naturalizado, que peleemos contra ellas. Sí, sí, y además... Primero, alguien que viene de otro país, evidentemente, más allá de que pueda haber tiempo que está acá, pero que se interese por eso, cosa que no se interesa a la mayoría de la población nativa, vamos a decir. Claro. Y por otro lado, esto es lo que nos cuenta él en un lugar determinado. Imaginémonos que esto se reproduce por cientos y cientos y cientos de pueblitos en lo más... recóndito del interior de las provincias que están en la miseria, ¿no? Uh-huh. Claramente estamos enredando las mañanas en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos al aire todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, entre otras cosas porque no nos gustan los silencios. Penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando vino el sol. Unos brillos más mientras la gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que mira seguridad, el miedo de una noche permanente, selva natural. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Seguimos entonces en Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy transmitiendo desde el estudio de La Retaguardia, mañana será desde el estudio con los compañeros de La Colectiva. Bueno, y esta semana se suman los compañeros de La Caterva. Y esta también semana los compañeros de La Caterva del el barrio porteño de Barracas. Y estábamos hablando de conflictos sindicales, del conflicto más importante que fue el conflicto docente, pero se viene un, si no un conflicto, un paro general convocado por la CGT Moyano, la CGT Barrio Nuevo. Sí, aunque parezca mentira, Barrio Nuevo tiene una CGT. No sabemos cuánto lo siguen, cuántos son sus adherentes, cuántos sindicatos, pero Barrio Nuevo, como tiene plata, tiene una CGT. Y la CTA de Pablo Micheli, donde convocan el día 10 a un paro nacional. Esperemos en otras provincias a ver después del paro, cuando nos comuniquemos con los compañeros, qué repercusión tuvo este paro. O quizá antes charlaremos con ellos algún día, cómo esos gremios y esas CGTs se están preparando. No creo que Barrio Nuevo, por ejemplo, en el Chaco, en Mendoza, en Formosa, en Tierra del Fuego, tenga muchos adherentes su CGT, ¿no? ¿No hace recorrido de base? ¿No? ¿Vos decís que no? No, ¿que no camina, no, que no patea? No creo. Salvo en Catamarca. En Catamarca sí, de hecho, ha sido candidato. Hablando de esa zona de Catamarca, ¿sabés quién se postula para gobernador en La Rioja? Para gobernador de La Rioja. Sí. Epa, qué pregunta. ¿Tiene nombre de calle? ¿Tiene una calle en la ciudad de La Rioja con su nombre? Y el apellido. El apellido. Eduardito, la hermana. Eduardo, el ex senador, Eduardo. Eduardito Menem se va a presentar. Mirá, así vos, que bueno, ya saben los riojanos a quién tienen que votar. Sí, bueno, nos están escuchando, creo, allí a través de la gente de Radio Voces, uh-huh, así que les mandamos un saludo. Bien, pero comentaba lo del paro, entonces, todos los gremios oficialistas de la CGT Caló están apurando a terminar de cerrar sus acuerdos salariales en paritarias, porque dicen entonces que eso lo que ayudaría era descomprimir el paro, porque llegarían a acuerdos. Bueno, la semana pasada la UOM firmó un acuerdo del 26,7%, y hoy están negociando la UOCRA del ex integrante del batallón 601, Gerardo Martínez, hoy devenido en secretario general de la UOM y concurrente a visitar al Papa Francisco, quien hay una foto muy muy buena allí en la Plaza San Pedro cuando los miércoles sale el Papa a su caminata dándole la mano a Gerardo Martínez. Yo la verdad que me quedó la duda, no sé quién de los dos manchó las manos del otro, pero bueno, o se la mancharon mutuamente, porque la verdad da vergüenza esa foto, porque si Francisco habla como habla de los pobres, habla como habla de la justicia y o de las injusticias, que reciba a Gerardo Martínez sabiendo quién fue, es cómplice por acción u omisión. ¿Qué? Vos sabés mi teoría, yo ya la comenté la semana pasada. No quiero tampoco hacer una reiteración permanente de esto, pero para mí el Papa recibe a cualquier... la prueba, hagamos la prueba. Sí, hagamos la prueba recibe. Como Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos. Mirá, tenemos algunos carriles por donde llegarle. Uh-huh. Presentémosle un pedido de audiencia al Papa, nos sacamos una foto con el Papa pidiendo por la... Por la ley de medios. Por la aplicación efectiva de la ley de medios, por el reconocimiento de nuestros medios. Va a decir que sí. Nos va a decir que necesitamos... Es más, le decimos al oído, multiplicidad de discursos, no solo de voces. Sí. Y yo te digo que te lo repite, ¿eh? Sí, seguro. Te digo que te lo repite. Pero bueno... yo creo que hay audiencias y personajes y personajes, pero... Sí, también es cierto que no... A ver, uno juega con esto, pero efectivamente no recibe a cualquiera, ¿no? No, más bien. Sí, es un poco más amplio en cuanto a... Y además para los argentinos se hace obviamente más fácil acceso, pero bueno, eso no quiere decir que en realidad estemos ante un tipo que... bueno, igual ahora es cool, hay que defenderlo al Papa, ¿eh? Siguiendo entonces con Gerardo Martínez, él dice que va a firmar un acuerdo hoy que va a andar rondando el 30%. Lo que todavía no está claro es en cuántas cuotas. Es probable que, como siempre, la última termine siendo en diciembre, ¿no? Entonces en diciembre uno ya va a saber cuánto va a tener en el bolsillo, lo que no va a saber cuánto le va a durar, que son dos cosas distintas. Así que bueno, y sí, está también comercio, ESMATA también tiene que cerrar acuerdos, por supuesto gremios que no se caracterizan por la consulta a sus bases, los bancarios también, hace meses que se le está reclamando al secretario general Palazzo, que diga qué es lo que está negociando con los banqueros, porque no se sabe qué es lo que está pidiendo. Creo que debe ser el único gremio que ni siquiera magó a decir cuánto está pidiendo. Sí dice que está negociando, cosa que es probable que en cualquier momento aparezca en los diarios. El comandante Berrospe, ex comandante, digo porque él en su militancia montonera tenía ese cargo, y hoy es secretario de Prensa Nacional de la Asociación Bancaria. No nos extrañe que en cualquier día de esto salga a las 7 de la mañana anunciando por las radios que se cerró un acuerdo que se van a enterar los trabajadores bancarios por los medios de comunicación, ¿no? Tengo otra para contarte. ¿Tenés otra? Sí, porque vale. Te acordás que comenzamos allá a lo lejos la mañana cerca de las 10 y anunciábamos que hoy había una audiencia ante la Cámara de Apelaciones en la calle Comodoro Py, allí en el barrio de Retiro, cerca del puerto de la ciudad de Buenos Aires, donde la Cámara de Apelaciones iba a recibir como parte interesada a las asociaciones de detenidos desaparecidos, en realidad, a propósito del traspaso de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires a la órbita de la Nación, cosa a la que la mayoría de los sobrevivientes de la ESMA se oponen, y no solo los sobrevivientes de la ESMA, ¿no? Y vos sabés qué, tengo noticias. Ajá. No se hizo la audiencia. No se hizo la ¿Por audiencia. ¿Por qué? Porque había un solo juez de la Cámara de Apelaciones. Escúchame, lunes, 10 de claro. la mañana, ayer estuvo feo acá, uh-huh. pero si vos tenés la posibilidad de viajar, te vas a un lugar con solcito y no vas a llegar el lunes. O sea que los jueces los lunes a las 7 de la mañana no están en su despacho. No, a las 7, a las 10. Esto era a las 10 de la mañana era la audiencia. Y había uno solo de los tres jueces de la Cámara de Apelaciones. Sí, pero ¿no habrá algún conflicto, un corte de calle que no pudieron llegar por ahí? Ah, eso puede ser, ¿eh? Digo. Eso puede ser. Quizás es porque por el acampe de los productores frutihortícolas que están allí organizados en el Frente Popular de Darío Santillán, en el acampe que están haciendo ahí en la autopista Buenos Aires-La Plata. Y no te extrañes que le den esta... Le cortaron el acceso de los country. Seguro. Que le den esta mirada. No sé, uh-huh. la verdad me da vértigo. Raro. Me da vértigo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Vamos a hacer un recorrido por los medios tradicionales de comunicación, a ver en qué andan pensando ellos, si algo de lo que hacen nos puede llegar a servir o no. Y después nos vamos a detener en una nota que publicó Página 12 ayer, que nos parece interesante, y alguna pregunta que tenemos para hacernos sobre las preguntas que hacen los periodistas cuando acceden a notas difíciles de conseguir. Estoy en perfil. ¿Estás de perfil? Yo te veo de frente. Ah, bueno. El humor, el humor sanlorencista de Luis Anquio. Che, yo arranco por perfil siempre que tengo que ver algún medio tradicional. No sé por qué, pero es una mala costumbre que tengo. Cristóbal López, investigado por el FBI, la CIA y la DEA. Bueno, estas cosas que empiezan a pasar, que se dan cíclicamente, ¿no? Y además, Cristóbal López estuvo haciendo algunas declaraciones sobre Chabrán, defendiéndolo a Chabrán. Ajá. Después dice, el video motivacional que emocionó a los jugadores de River. Vamos a hablar con alguna, en la semana, con alguna luchadora, alguna especialista en cuestiones de género, porque en el fútbol se dan particularmente algunas cuestiones que obviamente son reflejo de cómo piensa la sociedad en general, pero que tienen que ver con cómo se vive la sexualidad, ¿no? Hay uno de los afiches de hinchas de River que andan dando vueltas, que son toda una serie de preservativos colgados con broches, y la leyenda dice, disculpame, nos olvidamos esto. Es decir, River le ganó a Boca, River mantuvo relaciones sexuales con Boca, que River gozó porque ganó, pero Boca no. Con lo que a mí me da la sensación que en un acto sexual hay uno que gana y otro que pierde, ¿no? Y en, en las canchas siempre se da esta situación, y en la vida real también se da esta situación, digo, fuera de las canchas, que en la sociedad se replica este modo de vivir la sexualidad, donde hay uno que gana y hay otro que pierde. Es muy loco, ¿no? A mí me parece llamativo. Yo, las relaciones sexuales que yo conozco, ganan los dos. Ganan los dos. Por lo menos en las que yo participo, ganamos los dos. Bueno, el Papa eligió el vino argentino para sus misas. Es una gran noticia. Hablando de Roma, el Papa se asoma. La noticia fue confirmada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Casamichela. Impresionante noticia. El Papa eligió el vino argentino para sus misas. Qué bueno. Gran. El gobierno define, sigue diciendo, lo que se va a cotizar ese vino, ¿sabes? ¿No? Papito. El gobierno define si extiende el blanqueo de capitales, dice Perfil también. Abril arranca con subas del 5,4% en los precios de las naftas. Así es, está en todos los diarios. Y esta que fue la noticia más importante de la semana, yo la disfruté, del fin de semana. Quiero decir que la disfruté. Jorge Rial, yo sé que Mariana se siente muy mal, dice, a propósito de estos, vos no debes ni estar enterado, Luis, ya te veo la cara. Jorge Rial le mandó unos chats a una ex participante de Gran Hermano, unos chats medio cachondos, digamos. Se enteró su novia, que tampoco sabés qué es, como le dicen, la niña Loli, que tiene más, tiene apodo de jugador español, ¿no? Y que es Mariana Antoniale, y se armó todo un escándalo. Y yo digo que yo lo disfruté porque, si bien no sigo demasiado esta noticia, sé que Jorge Rial es un extorsionador profesional, ¿no? Que extorsiona a la gente con sus vidas privadas y con las cosas que hacen. Así que me encanta que le haya pasado esto, de que lo hayan descubierto con un mensaje de texto. Y no quiero seguir con Perfil, te cambio para vos, que andás en... Yo estoy en el diario de los Mitre, el diario La Nación, diario serio por excelencia, si los hay. Perdón, ¿serio en qué sentido? Es un diario serio, dentro de todo. Bien hecho, decís, de calidad. Ha perdido un poco la calidad, me parece, incluso, pero tiene columnistas y refleja, es uno de los que refleja sin contradicciones los intereses de una clase social en la Argentina, ¿no? Que además siempre estuvo claro que defendía... Exactamente. Bueno, ¿qué dice La Nación? Y dice que, pese al rechazo gremial, Scioli insiste con recuperar los días perdidos por el paro. Parece que los quiere hacer... Ah, claro, hoy escuché a la a Pedrosini, que es la, la secretaria general de la FEB, y ella, en base a lo que está pidiendo Scioli, estaría de acuerdo en dar clases para recuperar los días en los feriados sándwich, por ejemplo, sí, o los sábados. Ahora, esto es muy loco, están batiendo el parche con esto, para que, porque como los docentes, en un aspecto, como nos explicaba Enrique Gandolfo, fue un triunfo, lo sienten ellos como un triunfo, se quieren volver ahora de nuevo los medios a tirar a la población contra ellos, diciéndole, ven que son unos vagos, no quieren recuperar, no quieren laburar. Lo que no tienen en cuenta, y no lo dice nadie, es que en una escuela, cuando se abre, no solo están los docentes, también están los auxiliares, que no pertenecen al sindicato docente. Entonces, una escuela, si no la abre el portero, si no la abre quien va a los auxiliares de las cocinas, los auxiliares de portería y demás, la escuela no se abre. Claro. Que contradictoriamente también fue lo que se quisieron tirar a los docentes en contra cuando paraban y todo el mundo decía, uy, los chicos no van a comer porque los docentes paran. Los docentes no le dan de comer a los chicos. Los docentes, los que le dan de comer a los chicos en las escuelas son los auxiliares. Y los auxiliares no estaban de paro, o sea que los auxiliares iban a la escuela. El problema era que el gobierno, en una maniobra muy burda, en una maniobra muy baja, quisieron tirarle toda la pelota, la culpa, a los docentes y no les mandaban las viandas de comida a los chicos. Pero el personal para servirle la comida a los chicos estaba. Entonces los chicos, claro, por lo menos a comer podían ir. Bueno, así que yo creo que esto no va a andar porque es una cosa de loco. Y después que sale a la luz, dice, el error y el descontrol en la morgue de la ciudad de La Plata. Sabés que se cumple un año de las inundaciones, dentro de 2 días. Sí. Donde hasta el día de hoy, recién hoy, la justicia está empezando a investigar y a poder sacar a luz la cantidad de muertos reales que hubo, ¿no? Aparte, se empezó a comprobar que esos muertos se fraguaron certificados de defunción. Sí. Directamente. Uh-huh. Y en otros casos que se han removido tumbas y se enterró personas sin documentar ni nada, ¿no? Terrible, terrible. Estás haciendo recorrido por la nación. Por la nación. Uh-huh. ¿Qué más te puedo decir? Que de 1 a 400 millones de pesos son quienes se beneficiarán de la pauta, o sea, beneficiaron, perdón, de la pauta entre el 2009 y el 2013. No hablando de los medios y cómo los fondos fueron destinados a los fondos destinados a publicidad, cómo los repartió el gobierno nacional en estos meses. Y eso está en la página web de la jefatura de gabinete, ¿no? Uh-huh. O sea que también a nosotros no nos dieron nada. No. Se olvidaron. Yo me voy a página 12, pero me voy a página 12 de ayer, si me permitís. Vaya al día. Y me voy a una nota en la que Santiago Rodríguez, un colega a quien conozco, respeto, he laburado con él en la M750, en el programa Uno Nunca Sabe, y Santiago le hizo una entrevista a Daniel Scioli. Daniel Scioli habló con página 12 tras el desenlace del conflicto docente. El título es: lo importante era que los chicos vuelvan a clase. Hay una larga entrevista en la que le habla de otros temas, porque le pregunta, por ejemplo, si tiene aspiraciones presidenciales, no, si el conflicto horada su aspiración electoral. Y es decir, que no fue solo sobre el conflicto docente. Sin embargo, yo me pregunto por qué en página 12 no le preguntaron sobre el caso de Luciano Arruga al gobernador, porque sería interesante saber qué pasa, sobre todo cuando hay informaciones que dicen, ustedes recuerdan que hace una semana se supo que Granados, el secretario de seguridad de la provincia, había restituido en sus lugares, en diferentes comisarías del conurbano, de Morón, de Castelar, a los 8 policías sospechados de secuestrar y desaparecer a Luciano Arruga. Bueno, aparentemente esto se echó hacia atrás porque Scioli se lo pidió a Granados por el, la exposición pública que tuvo la cuestión, y se habría retrocedido en todas las reincorporaciones, salvo en una, que es la del, fue el que hizo la apelación. La del policía que hizo el recurso de amparo, el que metió el recurso de amparo. Claro. Si esto es cierto, es muy raro que Página 12, que ha mostrado el caso de Luciano Arruga, uh-huh, no haya aprovechado la ocasión para preguntarle a Scioli. Se ve que no quisieron incomodarlo demasiado. Mientras tanto, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, publicó esta semana una conmovedora carta abierta para su hermano, una carta abierta para, uh-huh, para Luciano, en la que le habla directamente a su hermano y le habla, y además aprovecha en esa carta en la que le cuenta a Luciano todo lo que hicieron. Es una buena manera de enterarse de los detalles de la causa desde sus primeros días. Y como estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas de hoy, quizás sea un lugar común, pero nos queremos despedir con música que tenga que ver con este tema. Y nos despedimos con Salta a la Banca, del disco Copla, Canciones Obligadas para Luciano Arruga. Una canción que habla de nosotros. Chao, Luis. Chao, chao. Nos vemos. Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace por amor. Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción, pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón. Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer, transitamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la da el sueño solo entiende de pasión. El vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. Lo cierto es que nevamos la bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío. La razón. Thank you.